haga más. Y lo que venga, tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Pero ten calma. Pero ten calma. Pero ten calma. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Leí por ahí una frase que decía que la finalidad de la vida es vivir, y vivir significa estar consciente, estar gozoso, pero también estar sereno, divinamente sereno y consciente. Algo que comentan muchos filósofos y también algún que otro psicólogo especializado, sobre todo en la logoterapia. Me han escuchado hablar de Viktor Frankl, de recomendar un libro que era El hombre en busca del sentido. Bueno, la logoterapia es una rama de la psicología humanística desarrollada por Viktor Frankl. Y es que resulta muy complicado hallar nuestros propósitos personales en medio de la cultura que nos rodea, en la cultura del caos. Recibimos tantos estímulos de tantas fuentes y en un mismo momento que resulta muy complicado poner filtros a toda esta intoxicación para poder escuchar nuestra propia voz, el rumor de nuestro auténtico ser. Si fuese tan fácil como en una red social, no sé, en Instagram, te sacas una foto, le pones un filtro y listo. Pero en la vida eso no pasa y nos vamos llenando de basura mental. La basura mental es, viste, volviendo otra vez a las aplicaciones, el celular cuando te dice, tenés el pincelito ese que lo apretás y te saca determinada cantidad de megas que deben venir de los cookies y todas esas cosas que son de las claves y las páginas que uno va, mira, y te borra y te dice, bueno, vaciaste tanto. No servía más. No es la aplicación que le instalaste vos y que, bueno, ¿por qué deseas instalarla? La basura mental es eso que empieza a sobrar, que ya está, que no cumple sentido, pero que sigue estando ahí ensuciando y nublando la claridad de nuestro ser, de nuestro auténtico ser. Leía también cuando armaba el programa a un científico de la NASA, que es el que diseñó el Curiosity y que llevó a cabo con éxito el aterrizaje de ese vehículo móvil en el suelo de Marte, que en ningún momento de su infancia y primera juventud pensó que iba a dedicar su vida a semejante proyecto. No era, viste, el chico que quería ser científico, astronauta, ni tenía ni idea, y terminó siendo esto. En realidad, él decía que lo de él era ser cantante de rock. Me llamó la atención la nota. Tenía su propio grupo, hacía ya con la banda, hacía un par de conciertos y ni siquiera tenía interés en ir a facultad como el resto de sus compañeros. Y terminó siendo el vehículo este que llegó a Marte. Ahora bien, todo cambió una noche. Dice que volvía a su casa después de un ensayo, que caminaba solo por la calle y el cielo no podía estar más despejado, y que en silencio y en calma, que fue entonces cuando miró hacia arriba y quedó como hipnotizado al ver las estrellas. En concreto, él decía que era la constelación de Orión, y se quedó ahí durante más de media hora fascinado. Y ahí estaba, dice, estaba yo, alguien acostumbrado al sonido, a la música, al ruido, encontrando de pronto, el sentido de la vida en medio del silencio. Y dice que unos meses después se anotó en la facultad para ser físico y que su aventura personal no había hecho más que empezar. Linda historia, ¿eh? Real sobre todo, que está bueno. Quiero hablar de la calma. desde citar esta historia hasta la teoría de Nietzsche para hallar el sentido de la vida, desde la logoterapia de Frankl, o sea, según Nietzsche, a veces tenemos la clara sensación de ser como una hoja llevada por el curso del barquito de papel ese que pones en la corriente del agua, del río. No podemos, o sea, es como que apenas tenemos tiempo de deleitarnos de esto que nos rodea. No podemos permitirnos que la risa del viento nos eleve unos segundos para tener una mejor perspectiva de lo que nos rodea. Ilusiona o atemoriza, incluso de lo irrelevante. Me pongo poético, pero en nuestra cultura, nuestra educación, incluso la propia sociedad, incentivan a aquellos que nos hacen prisioneros, ¿no? Nuestros propios hábitos. Algunos hasta nos hemos vuelto adictos de las recompensas inmediatas y también de los placeres fugaces. Queremos de todo y al mismo tiempo. Y particularmente no nos alcanza porque nos sentimos vacíos. Queremos ser únicos, especiales, pegar éxito, ser reconocidos. Pero al mismo tiempo anhelamos los rasgos o las pertenencias que vemos en las personas a las que miramos. Entonces, de esa manera se pone un poco complicado hallar el sentido de la vida en medio de esta dinámica irreflexiva y al mismo tiempo insatisfactoria. Por eso hablaba de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, un filósofo, y que dijo al respecto de esto que para encontrar la meta de nuestra existencia debemos ser capaces de ver, pensar y hablar con calma. Son los tres principios que este filósofo definió como aquello que rige la cultura aristocrática. Nietzsche fue ese que puso en duda, dijo: Dios ha muerto, el hombre debe dejar de pedirle a un ser superior que guíe por él y debe hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Es como que desde la mirada, no de la religión, sino del pecado, de porque Dios, de porque te están mirando, no, hacete cargo de lo que vas a hacer y dejate en broma, ¿no? Un poquito así hablando en criollo. Y él hablaba de esa cultura aristocrática o de la necesidad de educar a través de la calma y la paciencia. En uno de sus ensayos, que es El Crepúsculo de los Oídos, Nietzsche explicaba que todo educador debía tener una meta en su labor, sentar las bases de la llamada cultura aristocrática. Y ahora bien, lejos de relacionar este ideal o propósito con las clases más elevadas, no estoy hablando de Bulari, viste que ahora con el tema de la política escuchamos tanto la oligarquía, la aristocracia, no. Lo que buscaba este filósofo alemán era capacitar a todas las nuevas generaciones en un modo de pensar más refinado y exigente. No tenía que ver con la clase social, sino con la capacidad del profesor o de enseñar al alumno a pensar de una forma más refinada. En esto que te llegó a decir de que, viste, siempre no, porque Dios me va a ayudar, porque esto sí está bien, pero mueve un poco, viste, está bien tu fe, pero tené fe sobre en vos, hacerte responsable de tu vida, de tus actos, de dónde querés llegar, de lo que querés hacer. Lograr que cada persona hiciera de su vida una auténtica obra de arte, sería algo así, ¿no? Que muchos guías espirituales y el mismo Jesús te decía: yo soy el rey, ustedes mis hijos, hechos a mi imagen y semejanza. Y muchos espirituales te dicen lo mismo, ¿no? Muchos guías espirituales: vos sos un ser de luz, vos sos tu mejor versión, hablaba de lo mismo. Más provocador, pero estaba hablando de lo mismo. Y justamente para ello recomendaba a los educadores, y educadores no solo es un profesor, un gozo, puede ser vos con tus hijos, con tus pares, en un club, en una sociedad de fomento, en tu comunidad. Él hablaba de que para focalizar la labor en tres ejes muy concretos, que decía: aprender a ver lo que nos rodea de una forma pausada, ¿no? Sin anticiparse, o sea, sin el prejuicio, y al menos no hacerlo antes de mirar, ¿no? Los cuatro acuerdos toltecas, también me has escuchado recomendarlo en algún momento, dicen en uno de los cuatro acuerdos: no des nada por hecho, o O sea, observá, no de nada por hecho. Y ante la duda, preguntá. Aprender a hablar y a escribir del mismo modo. O sea, en el aprender a hablar y escribir del mismo modo estamos hablando de la coherencia, de la congruencia entre el ser y el hacer. Cito a Nietzsche haciendo, pero lo llevo a un paralelismo del cotidiano, es ser y hacer. Es ser reversible en la vida. Entonces, si habituamos al ojo a que aprenda a mirar con calma, también nuestra mano, por ende nuestra comunicación, debe proceder de igual manera, con calma y con sentido. Estar alerta, estar consciente, estar mirando cuál es el entorno, no manejarnos todos por impulso. Y el tercer pilar de la educación sería evitar que las personas reaccionen por mero instinto, justamente. O sea, para eso debemos ser capaces de pensar con equilibrio y sobre todo con juicio, de la capacidad de la reflexión. Y no con el otro, sino principalmente con nosotros mismos, que tendemos a culparnos y a llenarnos de miedo y de ira y de sacrificarnos, que todo eso tiene que ver con la culpa, justamente por no observarnos y no reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿En qué momento estoy? No siempre uno está en los mismos momentos, no siempre reacciona. Hay un entorno que a veces te hace reaccionar de determinada manera, uno tiene que buscar cuál es su mejor versión, aunque el afuera a veces lo lleve a conectarse con otra versión, bueno, uno no debe caer en eso. Hablaba de eso, pensar con equilibrio y sobre todo con juicio, un sano juicio. Y ahí es donde yo hablo de la congruencia, ser y parecer, ser adentro y afuera la misma persona, ser reversible, que cuando vos me ves lo que hago afuera sepa cómo estoy adentro y viceversa, ¿no? Así es. Y todos aquellos que integren estas capacidades en su ser, quien logre ver, mirar y hablar con calma y paciencia, con tacto y con diplomacia, tarde o temprano va a hallar el sentido de la vida, el que más le defina, el que mejor se ajuste a su identidad, como hablábamos de físico, era el que hizo no me acuerdo el nombre ahora, el que estaba hablando recién, que hizo ese móvil que bajó en Marte, en la NASA, el que era rockero. Porque el sentido de la vida termina siendo una búsqueda, ¿no? Que no requiere tampoco gastar la suela de nuestros zapatos, uno se trata de ir. O sea, para encontrar el sentido de la vida no hay que viajar al Tíbet o hacer un viaje espiritual a la India. No te mientas. No hay que dar la vuelta al mundo con una mochila a la espalda haciendo dedo. O ir al Machu Picchu. O ir a tomar ayahuasca al monte de no sé dónde. No. Podemos ganar experiencias, conocer gente, obviamente que eso te abre un poco la cabeza si estás dispuesto a que te abra la cabeza, si no simplemente sos un turista. Pero lo más probable es que no demos con las respuestas que necesitamos si no estamos primero conectados con un viaje interior. Un poeta japonés del siglo XII decía que cuando uno no sabe dónde está de verdad, comete el error de ir a buscarlo lo más lejos posible, cuando en realidad el secreto a todas sus dudas se halla en su propio interior. Hermosa frase, no sé si no debe haber sido tomada por un filósofo más contemporáneo y más conocido por todos, que es Kung Fu Panda, el dibujito del oso que dice que, o la tortuga en un momento que era como su maestro, le dice, el hombre encuentra su destino en el camino que eligió para, justamente para evitarlo, ¿no? Así, miren esa película, es hermosa esa película y tiene un montón de mensajes. Lo pueden ver con sus hijos, con sus sobrinos, con sus ahijados, solos. Es muy buena película. Por tanto, no necesitamos gastar la suela de los zapatos para tener un sentido de vida propio, ¿no? Se trata solo de crear un espacio espiritual, por ende mental después, al servicio de ese espíritu, donde favorecer la autorreflexión. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Primero, bajar el ritmo de locura, esa basura mental, que no significa estar en un estado OM, ¿viste? Que yo muchas veces a las personas le decís, tendrías que meditar o relajarte, qué sé yo, dice, ay, no puedo desconectarme de la cabeza, y es imposible. Es como, siempre digo lo mismo, ¿no? Es como querer meditar y decir, a ver, quiero desconectarme del corazón, del hígado, del riñón. Te morís. No te vas a desconectar de la cabeza, pero sí vas a bajar el bullicio, el ruido. Entonces ahí también es hacer una lista de lo prioritario en tu vida, lo que sí, lo que no. ¿Por qué no? Si a veces lo haces la lista del supermercado, haces un Excel para ver cuánto estás gastando de tu sueldo y cuánto lo tenés, cuánto se te van otras cosas. Eso, hay gente que se organiza así, hay aplicaciones que te sirven para ver cuánto gastás, cuánto ganás. No lo vas a hacer con una lista de cosas prioritarias en tu vida. Y poné qué es lo que te hace bien y qué es lo que te arrebata la tranquilidad, la calma. Entonces ahí empezás a higienizar esos espacios vitales. Empezás a pasar esa escobilla que limpia el omega, ¿viste? La basura. O sea, empezar a dedicar dentro de lo que puedas más tiempo. El tiempo es un invento del hombre para ordenarse o para reprimirse, ¿eh? Si vos te dedicás más tiempo, buscás los espacios a lo largo del día donde están en calma y en silencio, lo vas a encontrar. Entonces, de esa manera vos vas a poder empezar, estando consciente de las cosas que tenés alrededor, a recuperar tu capacidad de asombro, a no tener que tener el control de todo o correr de todo, correr atrás de la tarjeta, atrás de los gastos, atrás de la escuela, de los chicos, y no. Te olvidás de vos. O sea, sé esa persona que puede permitirse mirar las estrellas a la noche como este pibe y apreciar los matices inusuales en medio de, no sé, las ciudades, de la magia escondida, en tu cotidianidad. Tomá conciencia de esas cosas. Para hacerlo más sencillo, y lo digo también siempre, y no me repito un montón de veces cuando hago los programas, porque siento, pienso de la misma manera, algunas cosas las modifico, pero generalmente tengo ese estilo que me viene sirviendo y cuando me corro o algo, pido ayuda, busco algo inspirador y puedo transformarme. Pero generalmente cuando uno más o menos se encontró y sabe lo que quiere, y bueno, por ahí dice, usted ya lo dijo este pibe, y sí, lo dije porque lo vivo de esa manera. O sea, poder hacer de algo ordinario, como tu día a día y esta cotidianidad que te decía, algo extraordinario. Y para hacer eso vos tenés que tomar conciencia de las cosas que tenés alrededor y de lo que te da alegría, qué te hace sentir bien, qué te inspira curiosidad, porque es ahí donde se esconde lo que le da sentido y lo que te define. Y como para ir cerrando un poco, señalar solo que nuestros propósitos vitales suelen cambiar en diversas ocasiones a lo largo de nuestra existencia. Y es algo normal, y también hace algo hasta deseable. Son esas crisis existenciales que te cambian, ¿viste? Y después lo encontrás, llega un momento que después lo encontrás, y está muy bueno porque te dedicás, descubrís otras cosas, vivís la vida con... seguís viviendo cosas cotidianas de la vida, pero con otra sabiduría de la vida. Pero hay propósitos que los encontrás, los vitales, ¿no? Esas crisis existenciales, no le tengas miedo, porque es normal y hasta deseable que suelan pasar, porque responde a nuestro propio movimiento, a ese crecimiento humano donde a medida que vamos consiguiendo y descubriendo cosas, bueno, también alimentamos nuevas aspiraciones y nuevas metas, porque al fin y al cabo la vida es movimiento y movimiento interno, no solamente externo. Primero es el movimiento interno, algo me debe movilizarte primero internamente, después vienen los movimientos externos. Y si sabemos escuchar justamente ese movimiento interno, ese interior, con la calma, con el tacto y la diplomacia que nuestro niño y nuestra niña interior se merecen, bueno, vamos a hacer siempre las respuestas que necesitamos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.